Del año pasado, la experiencia y lo que empezó este año en enero y febrero, la situación era controlable. Nosotros veníamos con un sistema de salud que con todo lo que habíamos armado trabajaba liviano, cómodo, no teníamos presiones. Y esto es lo que vemos que está cambiando en estos últimos 7 días. La cantidad de casos activos y de gente que requiere internación o asistencia es tal que hoy estamos trabajando tensionados. El hospital de Punta Nada ya está al 50% de ocupación, el hospital Cestino, no tengo el reporte de hoy, pero ya estaba por encima de eso, las clínicas privadas, tenemos una que está casi al 100% y la otra también está cercana al 60-70% de manera permanente.